Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy lo vamos a dedicar a la hipoterapia, una actividad rehabilitadora con caballos. Hablaremos con la técnico en terapias ecuestres de la Escuela Ecuestre Indaliana, también con la trabajadora social del Saliente, una voluntaria y varios usuarios de este tratamiento terapéutico. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. El Saliente apuesta en sus tratamientos rehabilitadores por la hipoterapia, una actividad grupal dentro del Plan Anual de Actividades Asociativas. La hipoterapia es la monta terapéutica, una actividad reconocida en todo el mundo que consiste en aprovechar los movimientos tridimensionales del caballo para estimular los músculos y articulaciones. Hoy nos acompañan en el estudio la trabajadora social del Saliente, Soli Santa Bárbara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. También la psicóloga clínica de la Escuela Ecuestre Indaliana, Beatriz Amat. Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Y la voluntaria Mariluz Cara. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes. Se desarrolla, se desarrolla esta actividad dentro de lo que es el plan de actividades de dinamización social, de lo que es el área de atención social que diriges tú. Sí, Clara, pues como ya venimos comentando en diferentes programas, la sección de actividades, pues esta actividad se enmarca dentro del plan anual de actividades asociativas, que anualmente se planifica para todos nuestros asociados. Venimos realizando como una actividad semanal o quincenal. Esta actividad, como ya hemos comentado en otros programas, pues ha tenido muchísima aceptación, a la gente le ha encantado. De hecho, hemos tenido que repetir hemos hecho dos sesiones, una de un mes y otra de otro mes, porque había muchísima gente interesada. Y pues eso, que se enmarca dentro del plan de actividades y que ha tenido muchísima aceptación. ¿Cuánto tiempo lleva organizándose la hipoterapia, esta actividad en concreto, en el Saliente? Pues hemos estado realizándola durante el año pasado y este año. Sí que es verdad que hubo un parón, pero durante años anteriores, yo creo que es como la cuarta vez que se organiza, una vez al año normalmente. Beatriz, como técnico en lo que son las terapias en la Escuela Ecuestre Indaliana, psicóloga clínica, ¿qué es la hipoterapia? ¿Para qué sirve? Bueno, pues como bien has dicho tú antes, realmente es la rehabilitación a través del caballo, pero siempre acompañado de un profesional. En este caso, en la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre, tenemos el placer de contar con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, que es el que subvenciona esta actividad y por el cual podemos realizarla. Y bueno, la hipoterapia en sí, nosotros la realizamos grupalmente con las asociaciones que invitamos a través del patronato, y aunque lo que buscamos es conseguir pacientes que vengan de modo individual para poder realizar las terapias. Y bueno, depende ya de la persona, cada terapia tiene un objetivo y se planifica según la persona. Dicen los expertos, Beatriz, que la hipoterapia es quizá lo más parecido a la sensación de poder caminar que puede experimentar una persona con discapacidad física, ¿no? Porque se realiza un movimiento pélvico muy similar, ¿no?, al que efectúa una persona cuando anda. Efectivamente, el andar humano es muy parecido al caminar también del caballo, porque el caballo tiene un movimiento multidimensional, tiene movimiento hacia adelante, hacia atrás y hacia ambos lados, y también circularmente. Entonces esto posibilita que a una persona que tiene problemas físicos, que no puede caminar o que tiene algún tipo de descompensación muscular, pueda realizar este movimiento y pueda ejercitar músculos que normalmente no podría ejercitar de otra forma. Además, cuando está una persona montada en el caballo, el cuerpo de manera un poco el cuerpo de forma natural busca una respuesta compensatoria para corregir el equilibrio. Uh-huh. Entonces siempre estamos ejercitando el cuerpo, aunque estemos sentados. ¿Y cómo es básicamente una sesión de hipoterapia? ¿Qué es lo que se hace desde el momento en el que se llega a la Escuela Ecuestre y hasta que se marcha esa persona con discapacidad física? Bueno, lo primero siempre es visitar al caballo. Lo tocamos, lo conocemos, interactuamos con él. No todas las personas reaccionan igual, entonces hay que hacerlo pues poco a poco. Y luego pues simplemente si se sube a la persona al caballo, si puede por sí misma, siempre se busca la autonomía y lo hace por sí misma. Si no se le ayuda, disponemos de rampas para poder subir a la persona y escaleras. Y luego pues ya se desarrolla la sesión en sí. Depende de la discapacidad y el problema que estemos tratando, se realizan unos ejercicios, se realizan otros. Ejercicios más que busquen beneficios físicos o ejercicios que busquen unos beneficios psicológicos. Uh-huh. Aunque siempre de manera un poco espontánea, siempre se consigue el beneficio psicológico de aumentar la autoestima y a nivel físico de ejercitar la musculatura. Hablaremos de eso ahora, pero vamos a saludar a una de las usuarias que ha participado habitualmente en esta actividad, a María del Mar Bertones, la tenemos al teléfono. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida. Gracias. María del Mar, eres invidente y socia del Saliente, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo fue tu experiencia con la hipoterapia? ¿Cómo ha sido? Ay, pues la verdad ha sido genial. A mí me gustó mucho, la verdad que sí. Ha sido genial. ¿Por qué decidiste participar, María del Mar? Pues la verdad porque a mí los caballos me gustan mucho, entonces cuando me lo dijeron, pues fui con ellos y la verdad es que te lo pasan muy bien. ¿Y por qué estás contenta con el resultado? ¿Qué es lo que sentiste cuando montaste esa primera vez a caballo? Pues una sensación muy especial, la verdad. Yo por lo menos cuando estoy con subida en el caballo, como si estuviera unida al caballo, es una emoción, no sé, muy especial, una sensación muy especial. Lo recomiendas, por tanto, ¿no? Sí, claro que sí, desde luego sí. Bueno, pues me imagino que volverás a participar, si estás tan contenta con el resultado, María del Mar. Claro, desde luego que sí. Vamos, y por mí, ojalá lo hicieran pronto otra vez. ¿Cuánto tiempo has participado en esta ocasión, en este último curso? ¿Cuántos días has estado con la hipoterapia? Pues todo el tiempo que lo han hecho, las 4 veces, todo el tiempo que lo hacen. ¿Y era la primera vez que montabas a caballo o tú tenías alguna experiencia anterior relacionada con los caballos y los animales? No, he ido, hasta que fui a esto de la hipoterapia no había ido nunca, pero con la saliente ya es el segundo año que voy. Y antes había ido porque soy afiliada a la ONCE y con la ONCE también había ido ya a estos cursos. Y la verdad me gusta mucho, está muy bien. Me quedo con esa sensación que describías, ¿no?, al montar a caballo, que es tan especial, ¿no? Difícil casi de describir, ¿no, María del Mar? Pues sí, la verdad sí es muy difícil de explicar, la verdad es que sí, una sensación muy muy especial, la verdad es que sí. María del Mar Bretones, gracias por haber estado con nosotros también en Punto de Apoyo. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Ahí estaban las declaraciones de una de las usuarias, Sueli, que habitualmente dice ha participado en esta terapia rehabilitadora, ¿no?, la hipoterapia. Sí, como decía María del Mar, es una sensación muy especial la que experimenta. María del Mar, es que se le ha olvidado comentar, por ejemplo, cómo vivió aquella actividad cuando estuvo dentro de la cuadra con un montón de animales, en fin, que es una de las personas que más lo ha disfrutado, pues por su discapacidad quizás tenga ciertas limitaciones que otras discapacidades no tienen. Y el tema, por ejemplo, de estar en contacto con el animal, la sensación, en fin, es una de las personas a las que yo he visto disfrutar más con esta actividad. Sí, porque hablábamos, Beatriz, de ese primer contacto con el caballo para familiarizarse con él, se le acaricia, se le ofrece algún alimento, y luego una vez que comienza la sesión, ¿cómo se lleva a cabo ese movimiento? ¿Paso, trote, galope? Bueno, normalmente en hipoterapia siempre realizamos los ejercicios al paso. Dentro de lo que es las terapias ecuestres también hay equitación adaptada o equitación terapéutica, que ahí sí que se hace paso al trote, se va al galope, pero en este caso lo que es la hipoterapia está más enfocada a gente con discapacidad, gente con problemas físicos y psicológicos, y simplemente con el paso del caballo es suficiente para realizar ejercicio. Y bueno, depende del problema de la persona, pero si por ejemplo estamos ante un niño que tiene un problema de control del movimiento o que tiene espasmos o que tiene ataxia, algún tipo de problema, se le pueden hacer muchos ejercicios, pues no tiene por qué ir siempre sentado, puede ir, se sienta al revés, se le tumba, se le hace que cambie él de la postura para que ejercite los músculos y diferentes grupos musculares. Y también para problemas psicológicos se puede utilizar también, porque siempre aumenta la autoestima de la persona estar haciendo un ejercicio encima de un animal que es grandísimo. Entonces eso a la persona le ayuda mucho a tener autoconfianza, a sentirse seguro de sí mismo, le aporta mucho a nivel psicológico también. Pues vamos a preguntarle a otro usuario si realmente a él también le ha aportado mucho a nivel emocional y psicológico. Saludamos ahora a José Ángel Martínez, que tiene problemas de movilidad, usuario también de la hipoterapia. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos en tiempo igual. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo fue para ti la experiencia de montar a caballo? Bien, lo que pasa es que yo estoy muy mal de moral, ¿sabes? Entonces, pues no tengo ilusión de nada. Bueno, hombre, pero siempre supongo que es positivo participar en terapias de este tipo para... Sí, sí, por supuesto, relacionarte con la gente. ¿Sí? Hacer algo diferente. En tu caso, ¿cómo lo viviste, José Ángel? Muy bien, muy bien. Y la autoestima de la que hablaba la psicóloga clínica, Beatriz, de la que hablan tras esa experiencia, ¿la mejora emocional tú la notaste? Pero yo no estoy hablando con la psicóloga. No, pero me refiero a que si notaste una mejoría en tu autoestima... Ah, sí, en tu... sí, claro, por supuesto. ¿Cómo y por qué decides participar, José Ángel? ¿Cómo? ¿Por qué decides participar en la hipoterapia? Porque estoy aburrido, ¿no? Tengo mucho tiempo libre, no sé qué hacer, y pues, por eso... Y cuéntame, ¿cómo viviste ese momento con el caballo? ¿Qué sentiste cuando estabas sobre los lomos del caballo? Una sensación nueva, pues, de poder, sin tener piernas, pues poder subir al caballo otra vez, ¿sabes? Una sensación bonita, ¿verdad? Sí, preciosa. ¿Te gustaría repetirla? Pues ahora mismo estoy muy desmoralizado, ¿sabes? Pues con más motivo, ¿no? Tendrás que participar en terapias como esta, ¿no, José Ángel? Para subir ese ánimo, hombre. Pues vale. Bueno, pues muchísimas gracias también por haber estado con nosotros, por haber participado. Pues muchas gracias a vosotros también. Hasta luego, José Ángel. Hasta luego, gracias. Ahí estaba el testimonio de José Ángel, que bueno, pues también por su problema de movilidad tiene esos altibajos emocionales y valoraba como muy positivo, ¿no, Beatriz, el haber participado en esta actividad en su día? Sí, realmente él tiene bastantes problemas psicológicos a nivel depresión, falta de motivación... Y la verdad que cuando él se vio y los demás lo vimos montado en el caballo, fue una sensación muy bonita. Uh-huh. La verdad, fue una sensación... Estaba totalmente emocionado. Sí, y... yo es que creo que lo hemos pillado un poquillo bajillo de moral. Pero sí. Lo que comentaba ahí en la actividad fue que no imaginaba volver a verse encima de un caballo, porque es una persona que... Pues desde hace unos años tiene que moverse en silla de ruedas, en fin... Y es una persona que le ha encantado el mundo del caballo, que incluso ha montado y dice, decía, comentaba, pues que no se imaginaba volver a verse encima de un caballo. O sea que durante la actividad ha estado muy emocionado, muy alegre, lo que pasa que yo creo que hoy lo hemos pillado un poquillo... Bueno, todos tenemos días malos, eso. Yo creo que hoy hay que disculparlo también. Bueno, tiene beneficios, como estamos comentando, no solo a nivel físico, sino también a nivel cognitivo y emocional. ¿Para qué tipo de enfermedades está indicada esta terapia? Bueno, la hipoterapia realmente está indicada para cualquier tipo de enfermedad, tanto psicológica como física. Dentro de la física, siempre y cuando no sean problemas de columna graves, porque entonces sí estaría un poco contraindicado, pero a nivel emocional, o sea, a nivel psicológico, puede ser cualquier tipo de discapacidad, enfermedad. Hemos trabajado con gente con drogodependencia, gente... con esquizofrenia, con problemas físicos, parálisis cerebral, con cáncer, o sea, para todo tipo de enfermedades, porque realmente estando un psicólogo presente, un profesional sanitario, se puede enfocar para cualquier tipo de enfermedad. Una actividad en la que es importante también la participación del voluntariado, como Mariluz, que está hoy con nosotros. Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué decides participar en esta actividad, hacerte voluntaria? Bueno, yo la verdad es que por el tiempo libre que tengo y gracias a esta gente que me ha dejado participar con ellos. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo has vivido tú en cada una de esas sesiones de hipoterapia a las que has asistido en calidad de voluntaria? Pues la verdad es que ha sido todo muy... Muy especial, muy, ¿no? Muy especial, sí. Ha sido muy, muy acogedor, me han acogido muy bien y yo la verdad es que no esperaba sentirme tan a gusto con ellos, me he reído mucho, lo he disfrutado mucho. ¿Y cómo vivías ese momento de las personas con esa discapacidad, en algunos casos grave, que podía montar a caballo y sentir, tener esas sensaciones tan especiales, ¿no? Desde fuera ver eso también tiene que ser gratificante, ¿no? Verles sí, felices, ¿no? En ese sí, momento. Lo he vivido muy bien. La verdad es que, ya te digo, no esperaba que esto fuese tan bonito, tan gratificante. ¿Con qué te quedas de la experiencia? Pues me quedo con esas sonrisas, con esas caras de felicidad y con que me gustaría volver a vivir esta experiencia con ellos. ¿Animarías a otras personas a hacerse voluntarias y participar en actividades de este tipo, Mariluz? Sí, por supuesto. Y a que todo el mundo pueda vivir con ellos este tipo de actividades. Se cumple aquí, por tanto, ese dicho de recibes más de lo que das, ¿no? O te devuelven más de lo que das. Sí, cuando tú das algo de buen corazón, recibes mucho más de lo que tú das. Eso siempre. Hablando de caballos, Beatriz, imagino que tienen que ser dóciles, caballos específicos, ¿no?, para esta actividad. Pues sí, efectivamente, no cualquier caballo sirve para realizar esta actividad. Normalmente son caballos que tienen ya una cierta edad, se suelen usar caballos muy jóvenes, suelen ser caballos que ya han vivido en una escuela, que han estado en contacto con niños, con todo tipo de estímulos para que no sean asustadizos, porque es muy importante la seguridad en esta actividad. Y la verdad que no cualquier caballo sirve, por eso se necesitan técnicos tanto a nivel sanitario como a nivel ecuestre. Uh-huh. Y igual que cualquier paciente no lleva a cabo la hipoterapia de la misma manera, también hay diferentes maneras de montar ese caballo, ¿no? Pueden ir acostados, pueden ir sentados de espaldas. Sí, hay diferentes maneras. Se puede ir también sin silla de montar, simplemente con una manta. Ahí el contacto con el animal es mucho más fuerte. Pero siempre se comienza primero con una silla, para que la persona vaya tomando contacto. Y luego se puede pasar a la manta. Y en la manta se pueden realizar muchísimas actividades, se pueden cambiar de posición, se pueden hacer juegos, y ya depende de la persona, pero se pueden hacer muchas cosas. Y hablamos de los beneficios físicos, pero es que los emocionales son realmente espectaculares, ¿no? Porque de alguna forma se iguala a esa persona discapacitada con una persona que no tiene una discapacidad a la hora de montar, entonces el beneficio comunicativo y emocional se dispara, ¿no? Pues sí, es que bueno, yo en este caso me gusta muchas veces pensar cuando nosotros, que a lo mejor no tenemos ningún problema y estamos bien relativamente, y nos montamos en un caballo y nos sentimos especiales y sentimos una sensación fuerte, pues imagínate una persona que tiene una discapacidad, que tiene un impedimento para moverse o para comunicarse, que se ve ahí, ¿no? Y la verdad que a nivel emocional es muy, muy grande lo que viven estas personas. Sobre todo es porque tienen la oportunidad de sentir muchas emociones y de poder vivirlas y expresarlas. Y muchas veces cuando las expresamos ya podemos gestionar esas emociones, ¿no? Ya sean positivas o negativas, porque también se pueden tener una emoción negativa de una frustración en el caballo porque quieres hacer algo y no te sale, quieres que ponerte en una determinada postura y no le sale a la persona, ¿no? Y el gestionar esa emoción también es terapéutico. ¿Se notan los progresos pronto o más a medio plazo? Pues hay efectos que sí que se notan instantáneamente. Como por ejemplo el aumento de la motivación, de ganas de la persona de hacer cosas. Porque de repente ha estado en esa situación una estimulación tan fuerte que sale el estado de ánimo mejora automáticamente. Y luego también a largo plazo sí que se ven muchos avances, tanto físicos como psicológicos. Por ejemplo, físico, sin ir más allá, niños con parálisis cerebral, que muchas veces tienen problemas digestivos, problemas de estreñimiento, el simple hecho de montarse en el caballo ya le ayuda a mejorar a nivel físico. A largo plazo también se ven, bueno, a largo y no tan largo, a medio plazo se pueden ver mejoras a nivel muscular, control de la cabeza, control del cuello, control del tronco. Se ven muchas mejoras. Altamente recomendable, por tanto, sí, esta terapia. Sí, no hay que esperar tanto para ver una mejora. Uh-huh. ¿Para realizarla, información? Bueno, para realizar esta actividad nosotros estamos en la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre, que se encuentra en Pechina. El teléfono es 617-010475. Y si no, la gente puede pasarse por ahí cada vez que quiera. Tenemos página web de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre. Y bueno, estamos a disposición de cualquier asociación o particular que quiera realizar la actividad. Porque sí que me gustaría hacer hincapié en que en Almería podemos encontrar muchos sitios donde hay caballos, muchos sitios donde un niño lo podemos montar en un caballo. Pero hay que tener siempre presente que, sobre todo, lo más importante es la seguridad, que haya gente que esté pendiente de ese niño, y la profesionalidad, que haya una persona realmente cualificada al lado de ese niño, un psicólogo, un médico, un enfermero, alguien que realmente haga la terapia, porque si no, no es una terapia, es una actividad lúdica, pero no tiene un trasfondo terapéutico, que es lo que buscamos en la hipoterapia. Con esas palabras nos quedamos. Beatriz Amás, psicóloga clínica de la Escuela Ecuestre Indaliana, muchísimas gracias por haber estado en Punto de Apoyo. Muchas gracias a ti por la oportunidad. También a la voluntaria Mariluz Cara, del Saliente. Gracias. Y a Sueli Santa Bárbara, trabajadora social, no la vamos a despedir porque la vamos a rescatar enseguida para nuestra siguiente sección. Hasta claro ahora. Claro que sí, claro. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, mi nombre es Lorena. Me he enterado que la asociación lleva a cabo varias actividades y me gustaría saber qué tengo que hacer para participar en esta. Y ya de paso, ¿de qué manera me puedo hacer voluntaria de la asociación? Muchas gracias, un saludo. Y se encuentra en el estudio Sueli Santa Bárbara. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente que pregunta cómo hay que hacerse voluntario y a dónde tiene que dirigirse para obtener todo este tipo de información? Bueno, pues para hacerse voluntario lo único que hay que hacer es rellenar un formulario en la propia asociación, en la sede que tenemos en la calle San Rafael, en Huercal de Almería, o bien en la sede que tenemos en Albo. Además, si la persona no puede desplazarse hasta allí, pues puede hacerlo a través de nuestra página web. Está el formulario de forma online, o sea que puede cumplimentarlo. Lo que sí es recomendable, obligatorio, es realizar un curso de formación que casi todos los años se realiza un par de veces para todos los voluntarios, en el que se forma un poco a la persona en cuanto a tema de pues las actividades que la entidad realiza, qué es el saliente, cuáles son sus derechos y deberes como voluntario, en fin. Los requisitos serían eso, formalizar la inscripción en la sede o a través de la página web y hacer ese curso de formación. Y ya hemos visto, hablando hoy de hipoterapia, que merece la pena hacerse socio voluntario del Saliente. Sí, sí que merece la pena. Además, entre las ventajas, beneficios que tiene el hacerse socio, está el tema de todas las actividades que realizamos durante todo el año y además pues otra serie de ventajas como son el poder atenderle en el área de atención social, asesoramiento jurídico, descuentos y beneficios en determinados establecimientos que el Saliente tiene acuerdos y convenios de colaboración. En fin, que hay muchos beneficios y animo a todo el mundo a que pueda hacerse socio. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias por haber estado con nosotros hoy para hablar de hipoterapia y también de voluntariado y lo que es hacerse socio del Saliente. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con muchas noticias hoy para comentarte. Hoy empezamos hablando de centros especiales de empleo, ¿no? Exactamente. Un euro de ayuda a centros especiales de empleo se convierte en más de 2,5 euros de beneficio a la sociedad. Es el titular de La Voz de Almería del pasado 6 de mayo, en referencia al informe que entregó el presidente del Saliente, Matías García, al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado. En dicho informe se exponen los beneficios sociales, económicos y de empleo que generan los centros especiales de empleo de la provincia de Almería, ligados a entidades de personas con discapacidad. Hablamos ahora de un curso de dependiente, otro de los titulares que nos ha dejado la prensa provincial. Sí, porque el Diario de Almería publica en su edición del 6 de mayo que FSC Inserta ha puesto en marcha en Almería un curso de dependiente de comercio al que asisten 15 personas con discapacidad. Según informa la entidad, para la formación y el empleo de Fundación 11. Esta acción formativa, que se imparte en la calle González Garbín, número 19, en Almería, hasta el próximo 11 de julio, tiene una duración de 250 horas lectivas divididas en módulos sobre comunicación y comportamientos del consumidor, técnicas de venta o introducción a la gestión del stock, entre otros módulos. Vamos ahora con una carrera solidaria. Sí, porque La Voz de Almería publica que el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, junto con el Instituto de Enseñanza Secundaria Jaroso y varios centros escolares del municipio, ha organizado la segunda edición de las Carreras Solidarias UNICEF para colaborar con sus proyectos de ayuda a la infancia y concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de fomentar la práctica deportiva. Y hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia y una noticia relacionada también con esta enfermedad. Eliminar los estigmas de los enfermos de fibromialgia es el objetivo de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Fibromialgia de Almería, AFIAL, tras la celebración de su Asamblea Extraordinaria. Los miembros del renovado equipo, con Julia Berenguer como presidenta, tienen como objetivo primordial seguir mejorando la calidad de vida de los enfermos de fibromialgia, que en Almería, aclara, son unas 17.000 personas. Terminamos con una noticia solidaria de la Universidad de Almería. Sí, porque el martes pasado, durante todo el día, el mundo universitario español se puso el mono de trabajo para llevar a cabo una campaña a nivel nacional para concienciar sobre los graves problemas que presentan algunas enfermedades de tipo oncológico y la necesidad de fomentar la donación de médula ósea para poder combatirlas para la mejora del paciente y en algunos casos ayudar a una recuperación significativa de las células dañadas. Ernesto de Gabriel, gracias, periodista del Saliente, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Hoy estamos a tope contigo, ¿eh? Sí. ¿Qué nos propones esta semana en la agenda de actividades? Sí, bueno, pues esta semana tenemos una actividad muy interesante. Esta semana va de alimentación saludable. El próximo 16 de mayo vamos a participar en una acción informativa dirigida a los consumidores sobre el plátano de Canarias. El objetivo de esta actividad pues, va a ser cómo reconocerlo, cómo saber cómo se consigue ese sabor tan intenso, cómo se produce y qué beneficios se obtienen de su consumo. Vamos a estar en un autobús adaptado que se va a situar en el Parque de la Almadravilla de 11:30 de la mañana a 12:15. Como siempre, para inscribirse pueden llamar todos los asociados al Saliente al 950-620606. O pasarse por nuestra sede y formalizar la inscripción. Bueno, y para terminar esos cursos en marcha de gestión del estrés y los plazos que hay pendientes. Sí, bueno, pues para terminar ya la sección, comentar que están en marcha ahora mismo tres cursos, el de ECEL, gestión de estrés e intervención psicológica con mayores. Y además recordar que siguen abiertos los plazos para cursos online de manipulador de alimentos o inglés. Y como siempre, recordar el plazo de la escuela de verano del 1 de abril al 13 de junio. Está abierto el plazo. Sueli Santa Bárbara, gracias. Gracias a ti, Clara. Nos marchamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2:30. Muchísimas gracias, feliz semana.